sale grande con mucha dignidad. Cuando el pueblo se levante con fe, libertad y tierra, temblarán los poderosos. Cuando el pueblo se levante por fe, libertad y tierra, temblarán los poderosos. Privatizaron el agua, a eso sí deténganlos. mala gente que defiende a su pueblo y a la vida que es el agua. ¡Diputados, culeros, privaticen su agujero! ¡Diputados, culeros, privaticen su agujero! Como a la media hora, a la hora, vimos como elementos de la policía estatal, granaderos, llegaron a reprimirnos. En ese momento estaba grabando, pero en cuanto vi a una de mis compañeras de la comunidad, lo que hice fue irme y tratar de ayudarlo, pero en cuanto yo me metí a ayudarlo, elementos de la policía agarraron y me descontaron de la nariz. De hecho, me dejaron un golpe que en el momento me sangró la nariz, me hablaron de una manera grosera, jalándome el pelo, ya teniéndome la unidad. Después de eso, pues nos subieron la unidad, nos llevaron más adelante, porque luego nos trajeron aquí a la fiscalía, pero nos empezaron a decir nuestros nombres, de dónde éramos. Pues fue lo que pasó. Llevamos aquí un rato y nos llevaron con un médico a revisarnos. Ya nos valoraron y todo, y pues ya estamos aquí de vuelta. Y pues veo que pues el pueblo cada vez está más unido, cada vez somos más. Yo creo que de este gobierno no nos vamos a dejar. Sí se pudo, compadre. Simbolizamos o representamos al ser violentamente levantados y detenidos, pues es la como justo la violencia estatal legitimada con las leyes, es justo lo que queremos, estamos luchando, es decir, con la privatización de la ley de agua, si dejamos que pase esto y si no exigimos que haya una revocación inmediata de la misma. Como esto. Ese apoyo sí se ve. Pues la legitimación de la violencia cada vez más, ¿no? Y bueno, sobre todo quisiera tomar la palabra ahora, tanto por eso, agradecerles por todo lo que ya les dije, pero también pues evidenciar, ¿no?, la violencia física que fue parte. Decir, primero nos rompieron la playera, ¿no? Me quedo así como mandil. ¡Se tiene que saber! ¡Hombre, me siento una linterna! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Y que sepan que ahora estamos libres gracias a su empatía, a su presión, a su lucha, a su acompañamiento, a su acompañamiento aquí, porque ninguno de los tres implicamos a ningún tercero en ningún momento. Por más que quisieron jugarle al policía bueno y que yo estudié el derecho y que yo sí te entiendo y que ya sabemos todas las tácticas del Estado policíaco para sacarnos información, jamás se involucró a ningún tercero, a ninguna organización. Que estén seguros, seguras que eso no ocurrió y que esa no es la razón por la cual estamos libres ahora, sino por la presión que estuvieron aquí. Y estos culeros tuvieron tanto miedo. ¡Ánimo! Tuvieron tanto miedo de todos ustedes tuvieron tanto miedo que se veía que ya querían movilizarnos para sacarnos. Decían, firma ya rápido esto porque no queremos que estén más aquí. Nos tuvieron. Hubo dos paradas no explicadas desde el tratado de fiscalía estatal central por el estadio Corregidora acá. Nos detuvieron ahí por Parque Querétaro 2000 porque decían que la manifestación aquí había sido tan grande que querían controlarlo y justo pues son tan pendejos que podía escribir así de vez en cuando en el baño o en algún momento, que fue como tuve comunicación con algunas otras redes, pero eso también pienso importante de dejarlo claro, en el sentido de que no pude comunicarme por el hecho de que tuviera algún privilegio o porque estas redes supieran que estaba comunicándome y que yo estaba recibiendo una información de ustedes y llevándosela a ellos. Eso jamás ocurrió. Todos los mensajes que mandé por WhatsApp a la red en defensa del agua y la vida se realizó de manera clandestina y como podía en un momento u otro cuando estos pendejos se volteaban o empezaban a mierda, ¿no? Y por último, solamente quisiera reiterar una petición que realicé justo en estos grupos de WhatsApp, que no sé si a este momento sea posible o si ya pasó demasiado, pero eso, la solicitud de no difundir información personal de nosotros tres, o bueno, yo hablo a nombre propio, de lo más posible, digo, pues la grabación, claro, ¿no? Pero la cuestión como de mi nombre y el apellido, solicitaría eso, ¿no? Que la discreción por la privacidad, o sea, justo como en espacios de lucha, etcétera, pues yo soy Pago, ¿no? P-A-W-O. Y si quieren referirse a mí, pues de esa forma. Y ya. Estaba tragando. Pues en realidad yo estoy muy agradecido con ustedes porque yo sabía que me iban a dejar allá adentro, ya nos estaban procesando para meternos en la Fiscalía General a una celda o algo, no sé, nunca he estado ahí. Pero si no fuera porque ustedes están aquí plantados, ¿no? O sea, yo creo fielmente que no somos individuos, ¿no? Somos una comunidad que nos estamos conociendo, estamos viendo cómo articularnos, ¿no? Para poder enfrentar esto que viene, esta violencia sistemática, ¿no? Que nos agobia todo el tiempo. Y yo agradezco que estén todos aquí, ¿no? Porque siempre en todo el trayecto me he sentido protegido, iba en la patrulla y de repente veía caras, ¿no? Y me alcanzaban a ver y ahí las tenía en la bici persiguiendo a la patrulla y diciendo ¿a dónde los llevan, no? O sea, yo eso lo agradezco porque yo sabía que siempre había ojos que iban a estar ahí en la calle, ¿no? Que me iban a reconocer y que, pues, obviamente yo estoy aquí por ustedes, ¿no? Yo seguiría allá adentro, ¿no? Yo no sé, a mí nadie me garantiza que ya hayan cerrado mi carpeta, ¿no? O sea, incluso al final, cuando ya nos estaban dando en libertad, me decían, tú tienes ciertas obligaciones y tienes que acatarlas una vez que te dejemos libre, ¿no? Para mí eso no es libertad porque hay condiciones, ¿no? Y a mí desde un principio me dijeron, estos delitos no son graves, tú vas a salir y no vas a tener nada de esto, se te va a quedar en como registro, ¿no? Pero ya no me queda. Sí, y yo les pregunté, oigan, ¿y a quién le puedo pedir eso? Y me dicen, no, pues ya después de que quedes en libertad puedes pedir eso. Porque ni siquiera tenían la carpeta lista. Entonces yo no sé cómo esté mi situación en cuanto a lo legal. Yo esperaría que borren esa carpeta porque lo que yo estoy haciendo no es ilegal. Porque a mí no me pidieron permiso para agarrarme a golpes, escalarme, ahorcarme. Pues, No se va a ver mucho porque es de noche, ¿no? Pero... O sea, tengo lastimado, lo que más me duele es la garganta porque me ahorcaron con mi propio buff y llegó un punto en el que sentía que me iba a desmayar y ahora no puedo tragar porque me duele, ¿no? O sea, a mí cuando me subieron a la patrulla me estaban pegando con la rodilla en la cara, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué me tratas así, no? Yo no te estoy haciendo daño, ¿por qué me tratas así? Solo me decían, tú cállate, ¿no? Cállate, ¿por qué andas de revoltoso, pendejo? O sea... ¡Culero! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Culeros! Sí, pero pues lo importante es que estamos bien, que estamos aquí, que podemos seguir luchando por el agua, ¿no? Y yo espero que estos momentos en los que estábamos en la camioneta y los policías estaban burlando de ustedes, ¿no? Porque estaban tarareando sus cantos, sus gritos, y después de tararearlos y burlarse se reían y decían, hacían sonidos de metralletas y diciendo, Ayotzinapa, Ayotzinapa se queda pendejo, ¿no? Voy a repetir un poco, ustedes estaban, bueno, ellos estaban burlándose de sus consignas y enseguida de eso hacían sonidos de metralletas y decían, Ayotzinapa se queda pendejo, ¿no? Y eso es violencia, ¿no? Es violencia y burla hacia las luchas de las comunidades, ¿no? Y yo espero que nadie más de ustedes viva esto, ¿no? Que nos enseñe también para poder luchar incluso más grandes, a una sola voz, ¿no? Y dejar los partidos atrás, dejar las ideologías, porque el agua no tiene ideología, nos atraviesa enteros, ¿no? Y pues yo solo estoy completamente agradecido con ustedes y gracias por siempre tener ojos en toda la ciudad y brazos, ¿no? Que te abrazan cuando te están llevando. Gracias. ¡Qué bueno, carajo! No están solos. Como ven, compañeros, está el compañero de... mi compañero, que viene de la Ciudad de México. Yo pasé a hablar por él. No, si las autoridades me dicen, está la familia, pasa, y si no, no te doy información. La autoridad está para vigilar a los rateros. No a los que están peleando o los que están luchando por la madre tierra. Yo lo voy a dejar claro ahí adentro, cuando nosotros llegamos, preguntamos por el compañero. Porque es un compañero de lucha. Hermano, que él se entiende, recapacita, y esos que están atrás de nosotros no entienden. Pero le pedimos que nunca le va a pasar lo que nos está pasando a nosotros. Eso esperemos, porque el día de mañana que llegan a perder a sus hijos, van a poner a llorar como nosotros estamos ahorita. Con este dolor, con esa rabia. Y ahorita estoy aquí, yo presenté mi familiar, Armando. Siempre me negaron y nunca me enseñaron el compañero. Pero gracias, compañero, por ese esfuerzo que estamos haciendo. Seamos padre o tutor de cualquier persona, seamos o no lo seamos, tenemos derecho de recibir la información de los compañeros. ¿Por qué? Porque son compañeros de la lucha. Y así como estamos en la lucha, nunca nos vamos a separar, compañeros. Cuando llegamos, la compañera Sara y Margarita estaba más adentro. Esos cabrones que están atrás nos querían abusar de nosotras. Quitarnos el celular porque no tenemos derecho ni grabar ni tomar fotografías. Que eso es un delito. Y nos iban a meter a la cárcel porque por defender o por hablar con un compañero o los compañeros que tuvieron acá adentro. hasta también nosotros nos iban a detener. La compañera Sara lo que hizo fue gritar la compañera Sara. El momento que gritó la compañera Sara, los dos tontos que están allí presentes ahorita, se echaron a correr. ¿Cómo se llaman? No da los nombres, pero es un comandante que salió. Nos querían quitar los celulares. A mí me dijo, alza la pinche cara, ¿por qué no das la cara? Yo voy a dar la cara porque yo no cometo un delito. Yo no soy asesina como ellos lo hicieron, como le pegaron a sus compañeros. Nosotros no lo vamos a permitir, compañeras. Por eso estamos en la lucha, para defender a la madre tierra. Y cueste lo que les cueste a esos cabrones, pero lo debe de entender, porque somos nosotros como pueblo indígena, le damos de tragar a esos cabrones. Ellos no hacen nada. Ellos comen humanos. Ellos comen humanos y no se gustan de comer humanos. Porque ellos tienen hijos que ven por el parte de sus hijos. Tarde o temprano lo pagarán los cabrones. Y yo se lo deseo para ellos, para que vea el dolor y el coraje que tenemos. Y aquí le pido, gracias compañeros, a este compañero José Armando, que yo hablaba por él, porque es de la comunidad Otomí, residente de la Ciudad de México. Y nosotros, Otomí, dice que va a vencer. Otomí, el día de mañana le llega a pasar cualquier compañero que estemos en la lucha. Nosotros le vengaremos con nuestras propias manos. Y la voz es todo, compañeras. Por el cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, tornarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, tornarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Santiago no se vende, Santiago no se va, Santiago se defiende con mucha dignidad. ¡Viva de los pueblos bolivianos! Pues vamos a platicar un poquito de cómo nos trataron allá adentro. La verdad es que sí estaban como muy burlones los policías y sobre todo el comandante. Nosotros empezamos a cargar nuestros celulares, nos quitaron nuestros cargadores, nos los aventaron y nos dijeron, ¡ay, quítense de ahí, no voy a hacer que se vaya a perder algo! Como tratando de insinuar que nos querían también inventar algunos procesos. En una rama...